cosecha. El matador. El combate en esta vida. El matador. Con su baile sabanero. El matador. Al sonido del tambor. El matador. Él cultiva y cosecha. El matador. El combate en esta vida. El matador. Con su baile sabanero. El matador. Sonido del tambor. El matador. Él cultiva y cosecha. El matador. Él combate en esta vida. El matador. Con su baile sabanero. El matador. Al sonido del tambor. El matador. Él cultiva y cosecha. El matador. Él combate en esta vida. El matador. Con su baile sabanero. El matador. Romántico, un tema con polenta que nos trae el grupo Ternura. Mil razones para amar. No tenerte a mi lado, he tratado de ocultar mis ilusiones, pensando que te olvidaría. Pero te amo, y qué triste es no tocar tus manos, acariciar tu piel y tus labios. Tengo mil razones para amarte. Consagrados tropicales y los chicos de Luz Mala. ¿Y todo para qué? Le quité a mis ojos un poquito de luz.